4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Producido por Luis Cybermen. Hola Industrial Head, bienvenidos a esta nueva emisión número 440 de Electroshock. Un servidor, Luis Cyberhead, los saluda como cada semana. Esta vez pues ya con un poquito más de ánimo, creo que hasta se nota un poquito. Bueno, si no lo notan ustedes, al menos yo sí me siento un poquito mejor. La semana pasada sí andaba cansadísimo. Bueno, hoy lo estamos haciendo con muchísimo más calma. De hecho, pude haber hecho un programa con novedades. Hay muy buenas novedades que les prometo retomar a partir de la próxima semana, y que también les comenté de que iba a ser probablemente uno o un par de programas absolutamente con novedades. No van a ser necesarios dos programas, con un solo programa que haga de puras novedades ya nos ponemos al día. Así es que próxima semana 10 estrenos en Electroshock número 441, no se lo vayan a perder. Y esta semana, como les mencioné la semana anterior, vamos a tener la segunda parte, el segundo programa de clásicos de la IBM, electroindustrial, etcétera, todo lo que tenga que ver con este género. No va a parar aquí esto. Les prometo que esporádicamente voy a estar, así como para darme un respiro, voy a estar haciendo programas parecidos a este más adelante. Así que pues pueden esperarse muchos más como es este par que hicimos la semana pasada y el que estamos haciendo el día de hoy, sobre todo para beneplácito de todos aquellos industrialosos de vieja escuela, así como un servidor. Pero bueno, antes de iniciar, quiero hacer un par de fe de ratas. La semana anterior les cometí dos errores. Les di dos datos mal. A lo mejor muchos no lo notaron porque no son tan clavados como yo, pero sí, ahí también existe mucha gente clavada como yo. Y pues sí, estoy seguro de que cuando escuchen esto algún día, por allá de no sé qué año ni en qué siglo, los podcasts, pues iban a decir: ay, se equivocó este Cyberhead en dos datos. Esto no es cierto, esto no es así. O para quien lo escuchó también, quienes lo llegaron a captar, pues sabrán de qué les estoy hablando a estas alturas del partido. Los dos errores, y que de una vez los corrijo para irme ya con el primer track de la noche de hoy, fue el primer track que tuvimos la semana anterior, que fue el de Noise You Need, del álbum Strategy of Violence. Les dije que era su segundo álbum. Mentira, no es el segundo álbum, ahí me equivoqué. Strategy of Violence es el tercer álbum, el segundo álbum es el de Response Frequency. Así que pues bueno, ahí corrijo este error gravísimo para alguien que se dice amante de la música industrial de vieja escuela. Ustedes disculpen, pero como ven, no traía ni los años de los discos. No voy a cometer el mismo error y esta vez sí traigo más información. El segundo error fue en la segunda parte con el track de Swamp Terrorist, que fue del álbum Grow Speed Injection. Les dije que era su álbum de debut. Mentira total. El álbum de debut de Swamp Terrorist es de 1990 y se llama Grim Stroke Disease. El Growled Speed Injection es del 91, es su segundo álbum. Bueno, esos fueron los dos errores que se cometieron la semana anterior. Mil disculpas para todos los Industrial Heads que escucharon esa emisión con esos dos errores garrafales. Y esta semana vamos a tener, hijos, un montón de material, una selección también brutal. Esta vez no me lo saqué de la manga como la semana anterior, aunque pues bueno, quedó bien después de todo. Esta semana sí hice una selección mucho más a conciencia. De hecho, casi en su mayoría, la primera parte, que es lo que van a escuchar, viene este material de Sodomog Records. La mayoría de lo de la primera parte, no todos. Y también por ahí me han estado pidiendo, de hecho, especiales de Sodomog Records. Yo creo que sí valdría la pena más adelante hacer un especial de Sodomog, que yo creo que tendrían que ser dos. Difícilmente en un programa podría pasar todo lo que fue el catálogo del sello. Así que, pues bueno, espérense muy pronto. Espero, ahora sí que, pues bueno, crean quien crean, pero pues es una, digamos que es una forma muy común de decirlo. Si Dios me presta vida y puedo hacer ese programa o programas de Sodomoc Records, cuenten completamente con ellos. Es un sello que también admiro mucho. Vamos a iniciar ya esta primera parte del programa de forma muy muy fuerte y contundente con un track que a mí en lo personal me encanta, es de mis favoritos desde que conozco a esta banda, que ellos provienen de Dinamarca. Estoy hablando de Bigot 20 y lo que van a escuchar es de su debut de 1992, Steelworks, que definitivamente es su mejor álbum. El segundo, el Super Cute, es bueno, sí es bueno, pero no, ¿cómo decirles? Un poco repetitivo. Steelworks es muchísimo más variado y también mucho más agresivo, a pesar de que hay muchos tracks que están más lentos, también tienen mucha, mucha agresividad, como por ejemplo esto que vamos a escuchar, que es el track precisamente que abre el álbum de Steelworks. Y iba a poner el de Sick. Sick es un track que también me vuela la cabeza. Me encanta también ese track. Escuchen completo el Steelworks y van a saber de qué les estoy hablando si no lo conocen. Pero los dejo para iniciar esta emisión. Este que es el primer track de Sodomoc que tenemos en esta emisión. Aquí está Bigot 20 con The Big Bang. Possessed angels dancing, saddest sleeping. make me Electroshock. Derart fantastisch. Nun ist es also soweit. Richtig ist es nicht, doch notwendig. Für Gott. Für Gott. Für Gott. Für Gott. Geh mit Gott. Geh mit Gott. verstehen. Die Menschheit muss es wissen. Die Menschheit muss es wissen. Es ist Menschenfleisch. Silent Grün ist ein Produkt aus Menschenfleisch. Bien, continuamos con este programa especial de música totalmente electroindustrial vieja escuela, el episodio número 440 de Electroshock. Y lo que escucharon hace un momento no necesita mucha presentación, muchos de ustedes lo conocen, creo que la mayoría de los que estamos inmersos en este mundo de la música electroindustrial fue a Wombscud con Soylent Green, que es este pertenece a su debut de 1993, Music for Slaughter and Thrive, un álbum que se ha estado reeditando a través de, pues ahora sí que desde aquel entonces, de 1993 hasta, no sé, creo que la última vez que se reeditó habrán pasado, no sé cuándo mucho, 10 años, y durante ese tiempo han venido lanzando un montón de reediciones, que sí remasterizadas, que sí con tracks alternativos y un montón de cosas, lo que ustedes no se pueden imaginar de lo que tiene por ahí guardado el señor Rudy Ratzinger, que es el líder de Wombscud. Y bueno, nos vamos a ir más rápido ya para no hacerles tanto rollo. Seguimos esta semana también con algunas cosillas que por ahí traía yo de remasters que he hecho de manera personal. Esta vez no está tan cargado como la semana anterior. Este de The Big Bang, definitivamente, Steelworks es un álbum que necesitaba forzosamente una remasterizada. Nadie ha pelado este disco en todos estos años desde que salió. Creo que ni reediciones ha habido de este álbum, que es completamente una genialidad, así como ha habido decenas de reediciones de Music for Slaughter and Thrive. No hay decenas de reediciones de Steelworks. Una lástima. Bueno, esa sí fue una versión remaster de un servidor. La de Soylent Green, no, ese es un remaster hecho por el propio Rudy Ratzinger. Y lo que tenemos enseguida sí es una versión original. Esto viene de este otro danés más, que es Clut. Clut, es el señor Klaus Larsen de Leather Strip. Fue un proyecto paralelo que hizo a Leather Strip con una música que él quería separar. Esos tracks que tenía ya por ahí preparados, más salvajes, más inclusive algunos inclinados hacia el metal con guitarras ampliadas y todo ese rollo, y no quiso mezclar una cosa con la otra porque, pues como saben, Leather Strip a través de toda su historia siempre ha sido puramente electrónico, y Klaus no quiso salirse de esa línea, como muchos otros han cometido ese error de hacer cambiar el género de su banda matriz y luego le meten otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver y echan a perder completamente el proyecto. Klaus Larsen tenía muy claro que era algo que era un grave error y no podía cometerlo, entonces por eso hizo proyecto alterno de Clut. Y lo que vamos a escuchar enseguida, lo que les voy a presentar, es el track Desert Storm, que es muy muy conocido. Este es un remix. El track Desert Storm, la versión original apareció en el EP Explicit de 1990, y fue un año después que apareció el remix, pero no apareció en un disco de Clut, sino más bien en una recopilación llamada Technopolis Volumen 3. Ya más adelante pues lo encontraríamos en otras recopilaciones, incluso en algunas reediciones de los álbumes de Clut, pero hasta este entonces, 1991, este fue la primera vez que apareció este remix de Desert Storm, y se quedan con Clut. We'll be right back. Bien, ya estamos de regreso en este episodio 440 de Electroshock. Lo que acaban de escuchar hace unos momentos es algo que muy poca gente conocía. Digamos que al productor lo conocemos. Muchos conocen al señor Andrés Schmengta, quien es el líder y fundador de X-Mars The Pedwalk, quien tuvimos la semana anterior. Pero lo que escucharon no fue X-Mars The Pedwalk. Andrés Schmengta, aparte de X-Mars The Pedwalk, tiene otros proyectos más. Ahorita no voy a poner a hacer memoria porque hay algunos que por ahí traigo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Pero ahorita, de entrada, uno de esos proyectos es Ahead, que fue a quien hace un momento escucharon con Deep Down, y que este sí es un remaster hecho por un servidor. Y bueno, espero que les haya gustado. La verdad que sí se resaltó mucho a comparación de lo que es el track original, que de hecho le subes el volumen y se satura horrible. Entonces aquí, pues, con algunos truquillos de compresión, pues pudimos lograr que subir el volumen y que no se saturara tanto y darle un poquito más de brillo. Y bueno, el otro proyecto es U-Tech, y el otro, sí, la verdad les digo, no me acuerdo. PAX se llama el otro proyecto, y acaban de sacar uno nuevo que de hecho se los pasé hace poco, que es donde participa con él su hijo. No me acuerdo. Bueno, ya se los estaremos pasando igual también en otras emisiones. Bueno, como ven, Andrés Schmengta es una persona muy muy productiva y tiene varios proyectos aparte del ya conocidísimo X-Mars The Pedwalk. Y lo que vamos a tener enseguida es otro remaster más, pero ya no de un servidor. De hecho, ya estuvo de remasters de un servidor por hoy. Lo que tenemos es un remaster hecho por la propia banda, que es el del álbum Ebhead de Night Serev. Y que, haciendo nada más un breve comentario también para no extenderme mucho, porque ya me estoy comiendo mucho tiempo con tanto bla bla bla, este álbum, recuerdo que en su tiempo, que fue en 1991, mucha gente le echó mierda hasta donde pudo. No se cansaban de decir pestes de este álbum, recuerdo muy bien, en aquel entonces. Y decían que, pues, se había perdido el rumbo, que ya era ya no era lo mismo, que ya se había puesto, ya se había hecho muy comercial. De hecho, la primera vez que yo escuché a Night Serev fue con el álbum, si no mal recuerdo, fue con el Showtime. Me gustaron algunas, no estaba yo muy, muy familiarizado con el género. Y después descubrí Ebhead, y lo primero que escuché de Ebhead fue I Give To You. Cuando yo escuché I Give To You también pensé, no, eso está medio de hueva, no, está muy comercial. Hoy es de mis rolas favoritas. Este álbum Ebhead también es de mis favoritos, y para quien siga pensando que es un mal álbum y no le puso atención en su momento, les recomiendo que lo desempolven. Es un gran álbum, yo creo que es que no tiene disco malo, la verdad no tiene disco malo, ni siquiera el Big Hit, que mucha gente odia, es malo. Toda su discografía es bueno. Y bueno, vamos a recordar al señor Douglas McCarty, en paz descanse, y esto es Ascend. Ascend, my friend Douglas. Your fingers reached, I moved in the distance, breached. Tell me what I'm doing here. Tell me what I'm doing here. To my surprise, kids La música electrónica no solo es para bailar. También es para pensar. Para relajarse. Y hacer introspección. Onírica Sensorial. Cada semana, una hora de música ambiente. Todos los sábados, un episodio de estreno a las 8 de la noche. Repeticiones, los viernes a las 4 de la tarde. Por Underprod Radio, bajo licencia de Toxic Pro Radio. Onírica Sensorial. 4 años acompañándote a donde quiera que estés. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Estás escuchando Electroshock. We'll be right back. Estamos iniciando la segunda parte de Electroshock número 440. Sigue con ustedes un servidor, Luis Cyberhead. Y pues muchas gracias a todos los que están desde un inicio. Para quienes van apenas integrándose, les comento que el estreno es todos los martes a las 8 de la noche. Y la repetición es los sábados a las 9 de la noche, por si no escucharon el programa completo y les gusta lo que están escuchando, pues bueno, pueden volverlo a escuchar el próximo sábado a las 9 de la noche. Y pues para los podcasts, pues sí van a tener que esperar. Por eso les digo que no se pierdan los programas, porque no sé cuándo vamos a poder tener los podcasts para que ustedes puedan escuchar todos esos programas que se perdieron, que yo sé que no lo hacen adrede, yo sé que pues vienen de trabajar, tienen otra cosa que hacer, a lo mejor trabajan de noche, no los dejan tener ahí he puesto los audífonos mientras que trabajan por su propia seguridad y un montón de cosas por las cuales pues no pueden escuchar los estrenos. Y a lo mejor el fin de semana, pues con toda razón, no, pues en lugar de quedarme a escuchar Electroshock, mejor me voy de parranda, mejor me voy con mis amigos, me voy a un concierto, también muy válido. Entonces, para todos ustedes, lo más adecuado es un podcast. Espero muy pronto estarlos subiendo. No me voy a comprometer una fecha porque pues luego después no se las cumplo. Ya van muchas veces que se los prometo y no lo cumplo. Entonces no, ahorita mejor me quedo calladito. ¿Qué escucharon para iniciar esta segunda parte? Iniciamos con todo, con el clásico Decipher de Velvet Acid Christ. Esto fue ya lo último que lanzaron ahí en los 90. De hecho, estoy intentando no pasarme de ese año para que sean verdaderos clásicos. 1999, el del álbum Fun With Knives, una de sus mejores producciones, junto con el anterior, el Calling of the Dead, que es de verdad una pasada. Se lo recomiendo cualquiera de estos dos álbumes. Es más, cualquier disco de Velvet Acid Christ, pero en especial estos dos, el Fun With Knives y el Calling of the Dead, de verdad no se van a arrepentir. Y bueno, vamos a continuar ya bien rápido esta segunda parte. Vamos ahora con una banda que no podía faltar en estos especiales. Yo sé que muchos lo odian, sé que muchos dicen que nada, esa no es industrial, está muy pinche metalero, ese güey hace todo menos industrial. Me refiero al señor Trent Reznor y Nine Inch Nails, que aunque no nos guste, este señor ya forma parte de la historia de la música electroindustrial. Trent Reznor estuvo involucrado con el sello Waxworks Records mucho tiempo y de ahí aprendió un montón de cosas a las cuales le sacó mucho provecho, y que en Nine Inch Nails hizo realidad algo que muchas otras bandas del género hubieran querido: hacer popular el género industrial. Aunque ya muchos industriales más, digamos que más aferrados, no les guste por la cuestión de que lo crean muy comercial. Independientemente de eso, vean dónde está hoy Nine Inch Nails y vean dónde está hoy, por ejemplo, en este caso, Velvet Acid Christ. Definitivamente hay un abismo entre uno y otro. Nine Inch Nails supo simplemente cómo hacerla. Y vámonos con esto, que definitivamente es uno de sus tracks, digamos que de los más fuertes, y que incluso el videoclip, si lo logran encontrar, chéquenlo, está fantástico. Me refiero a el Happiness is Slavery del álbum Broken, y con esto nos vamos en este nuevo bloque. Yeah. Y bien, hace un momento desde Los Ángeles, Juana's Adicción. Perdón, es muy, qué mal chiste. No, lo que escucharon hace un momento desde Los Ángeles fue a Hate Department, una banda completamente infravalorada. Eran muy buenos, hicieron muy buenos álbumes, pero pues lamentablemente no les pegó. Desafortunadamente no les pegó a pesar de ser muy buenos y ser una banda pues muy, muy solicitada y muy seguida en los Estados Unidos. No sucedió desafortunadamente a nivel mundial y ya no existen. Hate Department, esto es de su álbum Omnipresent New Power, el nombre del álbum de 1996, complementando este bloquecito con esa genial Happiness in Slavery de Nine Inch Nails, que no me voy a cansar de decirlo. Broken es definitivamente su mejor álbum. Que me perdone The Downward Spiral, que también es mi favorito, pero no se compara en lo absoluto con Broken. Debieron de haber hecho un The Downward Spiral en un Broken parte 2 y completamente más de una hora de todo de toda esta destrucción. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Vamos ahora a terminar ya este último bloque con otro remastercito más. Les dije que ya era el último, pero no me acordaba que ese también le dimos por ahí un tratamiento porque realmente lo necesitaba. Me refiero a el álbum de 1993 de Front 242, el Fuck Up Evil. Este álbum, este y el siguiente, que es el Evil Off, son dos álbumes que en su tiempo la gente no peló. Estos álbumes no le gustaban a la gente. La gente quería seguir escuchando a Headhunter, quería seguir escuchando Turning for You y cosas por el estilo. No muchos le siguieron la pista con estos dos álbumes, el Fuck Up Evil y el Evil Off, y mucho menos con el último, que estuvo más inclinado a una onda como más tipo, como más transera, más goa. Pues bueno, ahora sí que de gustos a gustos, ¿no? Pero sí he sabido que de ahora que ya no existe Front 242 y que ya no puedes escuchar nada nuevo de ellos, mucha gente ya se está empezando a volcar este álbum. Y para quien no lo recuerde o nunca lo compró porque dijo, no, esa madre ya no es lo mismo después de oír a Religion, dijeron, ya no es Front 242, ya nos voy a coleccionar, vean de qué se perdieron. Aquí está esto del álbum Fuck Up Evil del 93, esto es Fuel. bueno, hasta aquí mi larga participación. Debí de haber cerrado el pico y pues no haberme extendido tanto, porque seguramente a estas alturas del partido ya le hice edición al audio y pues hubo muchas pendejadas que dije que se perdieron. Terminamos con You Know What You Are, también un super clásico de Ministry, de su tercer álbum, The Land of Rape and Honey. Sí, sí, es el tercero, espero no equivocarme. Sí, es el tercer álbum, The Land of Rape and Honey, de 1988. Haciendo una recapitulación muy rápidamente: el primero, With Sympathy, y luego después le siguió Twitch, y luego siguió The Land of Rape and Honey. Sí, es el tercer álbum. No cuentan todos los singles que sacó anteriormente en Wax Tracks, no cuenta el álbum de los singles, porque es una recopilación de singles, precisamente. With Sympathy, el primero. Bueno, un servidor, Luis Evergel, les agradece entonces el favor de su atención a esta segunda emisión especial, que les prometo que va a haber más. La verdad, disfruto mucho hacer este tipo de programas. Y la siguiente, regresamos el 4:41 con exclusivamente estrenos, 10 estrenos en el próximo programa. Muchas gracias a todos. Underprod Radio.